cnqradio.com con notas exclusivas. Hemos recibido prácticamente una veintena de denuncias de ruidos molestos en distintos barrios de la ciudad, en domicilios particulares, donde nos hemos constituido a través de las denuncias hechas por los vecinos a través de Radio Municipal con los distintos equipos de inspectores, y bueno, se ha comprobado en algunos de ellos exceso de decibeles por justamente equipos de audio demasiado fuertes, eventos privados y también eventos privados en casas domiciliarias donde nos encontramos con grupos de rock en vivo, ¿no es cierto? Y esto obviamente generaba gran problema sonoro por parte de los vecinos lindantes a esta finca. Uno de ellos fue el día viernes para madrugada del sábado por calle Córdoba al 1900, donde había un cumpleaños aparentemente, domicilio particular, con grupos de banda de rock en vivo, a los cuales hemos solicitado justamente el cese de la actuación para tratar de, por lo menos, encauzar la problemática que estaban denunciando los vecinos, lo cual no fue justamente acatado por el propietario, que continuó justamente con su evento, lo que motivó justamente una actualización por superar los decibeles permitidos y con bandas en vivo dentro del domicilio, algo que está. Pues también otro hecho similar se vivió el día domingo, madrugada del lunes, donde también hemos recibido denuncias por parte de vecinos de la calle Santiago del Estero y 25 de mayo, donde llegamos al lugar, nos encontramos con un cumpleaños también aparentemente de un joven que se encontraba también con grupos de rock en vivo, digamos, actuando, a los cuales hemos hablado con el propietario, le hemos explicado que estaba prohibido ese tipo de eventos dentro de un domicilio particular que nos reúne las condiciones de sonoridad acústica, de aislamiento acústico, a los cuales el propietario accedió y dio por finalizado en dicho festejo, ¿no es cierto? Y en esa misma madrugada del lunes nos hemos conocido también al Corriente Tenis Club, donde también hemos recibido denuncias de vecinos, donde hemos comprobado decibeles superando los 75, 80 decibeles, producto justamente de un evento que llevaba adelante en este club, un cumpleaños con grupos de rock en vivo también, lo cual motivó justamente el cese de la actuación, pero la infracción pertinente por ruidos molestos. ¿Salen de los disgustos con los grupos de cumbia, que ahora el rock es el que está protagonizando, o fue una casualidad solamente este fin de semana? Esperemos que sea una casualidad, ¿no es cierto? Es decir, no estamos en contra ni de la cuestión de grupos musicales tropicales, ni de rock. Claro. Lo que ocurre es que deberían hacerse en lugares habilitados, en lugares que realmente no perjudique a terceros. Imagínese usted que una casa no está acondicionada acústicamente para justamente permitir que los decibeles no superen lo que está dentro de la casa, ni tampoco que se propague a los vecinos lindantes. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.